Néstor, ¿olvidaste tus llaves? No, para nada. Cuéntame, ¿cómo te fue el día de hoy? Todo muy bien. No te esperaba tan temprano. ¿O es que acaso ella no llegó a tu cita de amor? Te equivocas, ella siempre está dispuesta a entregarme sus caricias de amor. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Te encontraste hoy con él? Dímelo. Sí, lo vi, me encontré con él. Nos besamos e hicimos el amor como la primera vez, mientras los niños estaban en clase de piano y de francés. Vamos a la alcoba, hablemos en voz baja, que los niños duermen ya. Inocentes e inconscientes de nuestro pacto de amor. Cara a cara, frente a frente, estamos este par de infieles platicando como amigos en la intimidad. Cara a cara, frente a frente, estamos este par de locos arreglando nuestro itinerario de amor, para que nuestros hijos jamás se enteren de nuestro adulterio y todo parezca normal. Dios quiera que nunca se enteren de este pecado. ¿Tú crees que nuestro Dios Padre pueda perdonar nuestro pecado? Claro, nuestro Dios perdona todo. ¿Por qué no perdonar nuestro adulterio? Y dales un beso a cada uno de ellos.